La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Her name was Kitty. Made her money being pretty and witty. They gave her the keys to this city. Then they said she didn't do it legitly. I bought a ticket. She's dancing in her garters and fishnets. 50 in the cast, zero missteps. Looking back, I guess it was kismet. I waited by the stage door, packed in with the autograph. Hounds barking her name, then glowing like the end of a cigarette. Wow, she came out. I said, you live in my dream. Then she said to me, hey, thank you for the lovely bouquet. You're sweeter than a peach, but you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never ever gonna wait. The more you play, the more that you pay. You're softer than a kitten, so you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never gonna wanna. She was a menace, the baby of the family in Lennox. Her father hoarded around like all men did. Her mother took pills and played tennis. So she waited by the stage door, asked the club promoter her eyes. She said, I'd sell my soul to have a taste of a magnificent life. It's all mine. But that's not what showgirls get. They leave us for dead. Hey, thank you for the lovely bouquet. You're sweeter than a peach, but you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never ever gonna wait. The more you play, the more that you pay. You're softer than a kitten, so you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never gonna wanna. I took her pearls of wisdom, hung them from my neck. I paid my dues with every bruise, I knew what to expect. You wanna take a skate on the ice inside my veins. They ripped me off like false lashes and then threw me away. And all the headshots on the walls of the dance hall are of the bitches who wish I'd hurry up and die. But I'm immortal now, baby dolls. I couldn't if I tried. So I say, bueno, buenas noches a todos y todas. Esto es Música es Todo. ¿Cómo estás, Pauli? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Estoy en un gran momento. Estoy en un gran momento y quiero abrir el programa haciendo un agradecimiento. Estoy muy contento por esto. Me bajas un poquito la cortina, Walter, porque es tan bueno el tema que me distrae un poco. Quiero agradecerle a Mariano Mellino, que me regaló este vinilo, que se llama Black Angel EP, Black Angel LP, Black Angel, que incluye dos canciones. ¿Por qué es importante este vinilo? Porque es el primer vinilo del sello Audioholics que acaba de sacar Mariano Mellino junto a Emiliano Folgar. Lo quiero agradecer. Esto nos da un pie muy importante porque, ajá, por primera vez desde 1983 los vinilos a nivel mundial superaron los $1,000,000. Tremendo. Ha vuelto el formato físico. Ha vuelto el formato físico. Ha vuelto definitivamente. Sí. ¿O sigue habiendo? ¿O es un nicho que es simplemente más grande? ¿O es una moda? ¿O es una moda? En serio lo pregunto. Porque a la vez, la venta de vinilo en los últimos años viene subiendo bastante, obviamente. Eso lo sabemos. Pero le podemos sumar que la generación Z está buscando el formato físico, ¿no? También. Entonces, quizás ahí hay una cosita. Sí, sí, sí. Eso es lo interesante, porque la noticia es que aumentaron las ventas de vinilos en Estados Unidos, sobre todo. Pero lo interesante es que cuando uno analiza el ranking de cuáles son esos vinilos, son todos artistas de la nueva generación, que tienen la tendencia de incluir dentro de sus lanzamientos estas ediciones especiales. Y lo hacen de una forma muy exclusiva y muy limitada. Entonces también hay como una gran demanda por intentar conseguir esos pocos productos que salen. Bueno, ahí hay una cuestión, que de los 5 discos más vendidos del mundo, hay uno que es de Taylor Swift y dos son de Sabrina Carpenter. Sí. Si hiciéramos el ejercicio de sacar a los discos donde está vinculada Taylor Swift o Sabrina Carpenter, ¿cuál sería el porcentaje de venta de vinilos? ¿Cuál sería el número? Porque quizás me decís que Taylor Swift representa ella sola el 50% y ya no podemos hablar tanto de los vinilos, sino... De Taylor Swift. De Taylor Swift, claro, exactamente, que sabe vender sus discos. Total. Viste que hay una construcción también que... se busca cierta exclusividad, cierta pertenencia, ¿no? Cuando, por supuesto. A todos los fans nos pasa con algún artista en particular. Sí, sobre todo Taylor, que tiene esta particularidad ya hace muchos años a la hora de lanzar sus discos, que siempre lanza materiales exclusivos. Sí. Y los vinilos, en el último disco, ha sido algo muy especial porque sacó no solamente uno, sino diferentes versiones del mismo disco. Sí. Entonces era, vos tratabas de conseguir cada una de ellas y la demanda fue, obviamente, altísima. La estrategia de marketing de Taylor en ese sentido es muy espectacular y siempre genera muchísima, muchísima compra. En líneas generales, eso estaba reservado para las ediciones limitadas, ¿viste? Exacto. El coleccionista decía, bueno, yo me voy a comprar de alguna banda de otro tiempo, no sé, por caso aquí, decía, bueno, yo quiero las ediciones japonesas. Pero había tantas. Taylor Swift te lo hace masivamente. La data que hay es que desde 2006 volvieron a venderse los vinilos, sí, y fueron subiendo los vinilos. Está claro que hubo una época que el vinilo se murió. La época, cuando yo era adolescente, el vinilo en el Parque Rivadavia te lo tiraban por la cabeza. Eso era re loco, te podías comprar un vinilo realmente muy barato. Hoy el vinilo es un objeto que realmente cuesta un poquito más de guita, está bueno tenerlo. Hay una clave que es fundamental. No se escucha mejor el vinilo per se. Muchachos, si quieren comprar un vinilo y escuchar mejor música, tienen que tener un lindo equipo. Totalmente. No sirve una bandejita cualquiera, no sirve la Winco, no sirve la valijita de Urban Outfitter. Hay que buscar un buen equipo. Sí. O sea, podés escucharlo, pero si crees que la diferencia está ahí... Bueno, tenés que tener un buen equipo, si no es lo mismo que escuches en Spotify. Totalmente, de hecho, viendo el estudio este que decía que la generación Z era la que estaba marcando la aguja acerca de estas nuevas ventas, decía que había un porcentaje no menor, como entre un 20 y un 30% de gente que lo compraba por una cuestión más decorativa. Sí, es verdad. Entonces, a partir de ese consumo, claro, hay muchas marcas que salen a vender reproductores que no son buenos, sino son como lindos. Sí. Eso pasa mucho también. De todas formas, siento que quizás es un universo al que podés llegar a entrar por una cuestión de que te divierte, que te gusta, y después que se termine convirtiendo en algo un poco más serio. Yo tengo muchos amigos que han empezado comprándose algo medio pelo sin entender mucho, sí, y después claro, empiezan a adentrarse en el universo, se empiezan a copar, empiezan a entender, empezás a entender más de audio y empezás a invertir un poco más. 68-61-104-3, ¿cuál es tu vínculo con el vinilo? ¿Tenés vinilo? ¿Comprás vinilo? ¿Escuchás vinilo? ¿Te interesa el vinilo? ¿Te parece piola la movida de escuchar en vinilo? ¿O estás más cómodo con Spotify o volviste al CD? 68-61-104-3. Algo loco es que estas ventas, este nivel de ventas, es el nivel de ventas. Me bajás un poquito la cortina, porfa, Walter, que estoy un poco sordenillo. Es un nivel de ventas similar al de 1983. En 1983 lo más vendido era Thriller, obviamente, ¿no? Y hoy sigue entre los más vendidos Thriller. Es tremendo. Loco eso, sigue estando en un buen nivel de ventas de vinilo. Me gusta porque... También hay como una vuelta a lo clásico con Thriller. También otro disco que se vende mucho es Rumours de Fleetwood Mac, que es una banda que es loco lo que pasó. En algún momento hubo un revival a partir de TikTok con Fleetwood Mac. Y hoy está muy arriba. Y yo creo que algunos se va a ofender, pero me parece que está más arriba, lo más arriba que estuvo desde 1970 y pico. Para mí, yo nunca existió Fleetwood Mac cuando... está mal quizás, ¿o no? Pero cuando yo era chico, no le dábamos mucha bola a Fleetwood Mac. Uh-huh. Y de repente ahora hay como una reivindicación que a mí hasta me parece un poco exagerada, pero bueno, la polémica siempre está, ¿no? Obviamente. ¿Es exagerada la polémica? toda la pregunta. La gente exagerado. Ya dice, ¿a qué respondo? 68-61-104-3. Y también en YouTube. Es eterno, ¿eh? Sí, Thriller. Saludos a la gente que está en YouTube. Por supuesto, también, che. Ahí me estoy metiendo. Sí. ¿Tenés vinilos, Pauli? Sí, tengo. ¿Y sabes lo que me está pasando ahora? Que un poco la suerte de trabajar dentro de este mundillo, que muchas veces me pasa que si un disco me gusta mucho de los nuevos, intento conseguir el formato vinilo, ¿viste? Sí, claro. No solamente de cosas viejas. sino de los nuevos lanzamientos, trato de tenerlo como el que me gusta, de tenerlo en casa. ¿Sabés que yo en 2008, en un viaje de laburo, cuando laburaba en CQC, me acuerdo que fui a una disquería, era en Chicago, y fui a una disquería y me compré un montón de discos, y me los llevé, y en un momento dije, esto es una locura. Son muchos discos, van a ocupar mucho espacio. Y nunca más compré un disco, nunca más compré un vinilo. De hecho, algunos los regalé. Entonces frené y siempre pensé, ¿debería volver o no? Y ahora me se ve un poquito más con el CD, que tampoco volví todavía, pero estoy más cebado con el CD. No sé por qué, quizás porque el CD lo escuchás entero y el vinilo lo tenés que dar vuelta. Mirá qué vagancia, ¿no? La vagancia total. Sí, pero lo cierto es que yo no tengo un gran equipo de música. Ok. Entonces, por ahora, no me cambia nada escuchar Spotify. Bien. No sé qué hacer. Tengo bastantes vinilos igual. Y ahora también, por nuestro laburo, me llegan. Este de Mariano Mellino, me da ganas de escucharlo. Obvio. No lo quiero escuchar en Spotify, quiero poner vinilo. No, es otro tipo de escucha. Sí. Y te dan ganas de escucharlo, obviamente, el disco entero. Con un amigo teníamos, como, o sea, ahora ya no lo hacemos hace rato, pero en un momento era así. El otro, si uno de nosotros viajaba, tenía que traer de regalo un vinilo random. Está bueno que te guste eso. Por portada. Está bueno. Entonces era, no importa si conocías a la banda. Entonces un día yo estaba ahí de viaje y buscando, me gustó una portada, se lo llevé, y una banda de jazz. Buenísimo. Entonces él descubrimos juntos una banda de jazz que no teníamos ni idea de dónde era, que nunca lo hubiésemos escuchado en nuestra vida. Me encanta. Y estaba buenísimo, simplemente guiándote por la tapa, porque también es eso, algo que tiene súper importante el vinilo, ¿viste? Cuando vas a comprar. También dejarte llevar de vuelta por lo material. Independientemente del sonido, hay algo que te llama la atención. Pero por supuesto, yo lo que más extraño, el formato físico, tanto en vinilo como en CD, sobre todo el CD, porque era lo que yo escuchaba cuando era chico, era la tapa, era enamorarte de una tapita. La tapita es re importante. Inclusive con artistas como Bad Bunny, las tapas están buenísimas. Chiquitita no está tan buena, pero grande, viste, son bastante. Bueno, la de las sillas es icónica. Hay mensajes a 6861-1043. Hola chicos, ¿cómo andan? A mí me encanta la movida de los vinilos. Y de hecho tengo un equipo que era de mi viejo, que lo conservo, y bueno, también me quedaron bastantes discos que habían quedado en la casa del papá de mi mamá. Así que me encanta toda esa movida y la onda esa. Y sí, loco, la verdad que sí, la verdad que es lindo el objeto. Después hay un momento que te puedes obsesionar, viste que hay gente, está dando notas FLIA de los Red Hot Chili Peppers, le digo a la producción. Está dando notas, pues va a sacar un disco y se ve. No vengan al programa si no lo cierran. Y te muestra como su living. Y claro, decís, loco, este chabón. No. Tiene 200 mil millones de vinilos. Hay que como ir a lo de Zucker, ¿viste? Sí, es un montón. Bueno, dale, es Sergi. Un montón. Es lindo. Me gusta la acumulación. Pero no sé. No sé si me metería. 68 es interesante. ¿Pasa tiempo? No, es un montón de guita también. Bueno, sí, pero también podés ir a alguna que otra feria, qué sé yo, no sé. Sí. Y te podés ir comprando a poquito, no tenés que comprarte todos los días uno. El otro día casi me suscribo a Tidal, a Tidal, porque se escucha mejor que Spotify. Pero en mi parlantito es lo mismo. Obvio. Sí que no cambia. Importante tratar de procurarse un buen equipito, ¿no? Totalmente. Eso es re importante. Es que sí, eso sí es cierto. En el celular igual es difícil de escuchar un buen disco. Cuando los escuchás en un estudio o en otro lado, la experiencia es otra, ¿viste? Yo tengo un muy buen parlante igual, pero sí me pasa que cuando estoy en mi casa, mi novia muchas veces pone música directo del celular. Sí. Y le digo, no, conectalo al parlante. Escuchémoslo en serio. Como escuchemos en serio, porque si no da como el que va en el bondi y sí, lo reducimos a lo mínimo que puede sonar esta canción. De hecho, Tyler, The Creator, graba un disco con 14 capas por canción y vos lo escuchás como... Después vienen los músicos acá a mostrarnos sus proyectos y ves, claro, tal cual, todas las capas que tienen y después vos lo escuchás. Viene Nico Cotton a mostrarte cómo grabó y vos lo escuchaste para el ojete. Antes se escuchaba en cassette, que era la peor forma de escuchar un disco en la vida. Exacto. Horrendo, sí, horrendo. Sí. Ay, mami, ¿puedes creer que hay mensajes? Ver, yo no obvio que lo puedo creer. A ver. Hola, buenas noches. Música es todo. Oh. Un abrazo muy grande. Los miro desde el sur. Qué de buena la voz. Argentina. Y bueno, la verdad es que los vinilos es un vicio bastante caro. Y bastante, sobre todo, hermoso. Que es lo que lo lleva a uno a poder disfrutar de ese sonido. El primer disco que compré fue Love Deluxe de Sade. Lo compré en 2015, mayo de 2015, me acuerdo, porque, bueno, la amo a la nigeriana. Y después Vengo por herencia de los vinilos, porque mi padre tenía bastantes vinilos y bueno, yo me acoplé a esa colección y seguí el legado. Una rareza que tengo es por ahí que cuando vino Nile Rodgers, productor archiconocido, que produjo In Excess, canciones también para Duran Duran, Daft Punk y un montón de otras bandas, tuve la posibilidad de ir a verlo y me firmó un vinilo, y que eso para mí quedó guardado en mi corazón, el momento y también el vinilo, obviamente. Un abrazo y un saludo muy grande para todos. Que tengan un grandioso programa y muy, pero muy buenas noches. Este chabón de laburar con música. ¡Qué respetuoso! Me encantó. Habla mejor que nosotros. 100%. Nunca nadie me trató tan bien. No, es tremendo. Es tremendo. Tengo una historia similar a la de... Me gustó lo del que te lo firmen. Sí. Qué lindo eso. Yo ¿no? tengo una historia similar a la de él, que es que el primer disco de vinilo que yo vi en mi vida en una disquería era un disco de Kiss que se llama Desenmascarado, que la tapa es una historieta. Y me acuerdo de ser un niño y ver eso y decir, ¿qué es esto? Como una historieta, pero de música. Claro. Y una de las veces que vino quizá a la Argentina, yo lo fui a entrevistar con CQC y le llevé el vinilo, que yo lo tenía comprado en mi adolescencia, importado, de ese disco con la historieta. Y me lo firmaron todo con Rouge. Y no. Fue un error, porque cuando te firman con Rouge, viene el calorcito y se te borra todo. ¡No! Entonces me quedó todo manchado. Arruiné mi disco, pero lo arruiné con las manos de Kiss. ¿Y dónde está eso ahora? En mi casa. ¡Ay, cómo no lo trajiste! No me acordé. De hecho, si el chabón no mandaba el mensaje, no me acordaba de esta historia. ¡Ay, qué raro que no te acuerdes de esta historia! Está buenísima. Es lindo pedir que te firmen. Pero bárbaro. Pero qué, ahora ya no tenemos nada a mano, ¿viste? No tenemos nada para que nos firmen. Sí, por eso veo que la generación Z está como cebada con esto, ¿no? Para volver a vivir un poco estas experiencias. Totalmente. Es lindo relacionarse con un objeto. Un objeto puede definir tu vida también. A mí, yo siempre fui medio acumulador y yo creo que vos podés reproducir la historia de mi vida, que no le importa a nadie más que a mí, ¿no? Obviamente, pero la podés reproducir con objetos que fui comprando a lo largo de mi vida. Y que seguís teniendo. Y que sigo teniendo. Ah. Y quizás te pasa algo similar también. Si no diste todo y te fueron quedando cosas. Yo no tengo nada. Fuiste dejando. Es más saludable eso igual. No sé, pero no tengo nada. Nada de nada, de la infancia, nada. No. Bueno, mirás para adelante. No sos mi vieja siempre fue como, bueno, ya, de limpiar, ¿viste? De limpiar, tirar, tú, regalar. Sí. Sí. Bueno, mi vieja también es más acumuladora. No es que no vayan a robarle porque no hay nada de valor, ¿eh? Digo, volvíense. Pero yo tengo todas las cositas esas, los juguetitos. Tenés que traer algún día como objetitos randoms para traernos de tu colección. Vamos a traer, voy y a contar las historias. ¿Está bueno? Sí, pero relacionado con la música, ¿no? Cositas. Obvio. Sí, tengo. Traete. Revistas de música, te voy a traer. Bueno, viejas, sí. El año de Ñaupa. Totalmente. Tenemos que traer es eso. Es divertido eso. Tenemos que hacer un día un bloquecito dedicado a las revistas de música, que ya no existen más. ¿Y vos qué tenés? Yo no tengo ninguna. Vos traete las que tenés. Sí, o lo llamamos a Nico Igarzabal. ¿Te acuerdas que vino y sí, trajo un montón? Sí, Nico tiene un montón de cosas también. Eso, otro acumulador, ¿eh? Otro enfermo. Hay mensajes, a ver. Hola, soy Maxi. Sí, tengo vinilos viejos con una Technics y a veces los paso. Tengo una de las bandejitas nuevas que le resta un poquito de fidelidad. Y lo que me está pasando es que cuando compras vinilos, muchos están grabados de no la cinta original. Compré Power Corruption and Lies. Y no suena como las primeras ediciones de vinilo, que se venía de la cinta directo al disco. Bueno, eso pasa bastante. Power Corruption and Lies es un discazo de New Order, por cierto. Che, vi una serie, ya que estamos, vamos a tirar. Sí. Vi la nueva serie de Steve Carell de The Office. Buena. Que acaba de salir, que se llama Rooster. En HBO vi el primer episodio, está muy bien musicalizada. Banco mucho las series bien musicalizadas. ¡Qué buen dato! Otro día tenemos que hacer algo con series. Sí, música de pelis o series. El otro día te decía que la serie de que se llama Love Story, la historia de JFK Jr. y Caroline Bessette, que es la historia del romance de ellos y que termina con un avioncito que se cae. Está muy bien musicalizada. Es muy linda la música. Ah, me contaste. Sí, tiene una muy linda playlist. Me gusta eso, ¿eh? Podemos armarlo, Marto. Sí. Qué lindo debe ser musicalizar una serie o una película y tener el presupuesto para pagar las... Para pagar las canciones que querés. A mí me encanta que en Porno y Helado, la serie de Martín Piroyansky, en un momento hay muchos rolingas y se queda todo en silencio y ponen un zócalo que dice, acá debería haber un tema de los Rolling Stones, pero no nos alcanzó la plata. Eso me parece espectacular. ¿Cuánto saldrá? Un montón de guita. Un montón ¿Pero de qué guita. Es un montón de guita? ¿Tenés idea? Es excelente la pregunta. No, la verdad que no. Pero no sé. Podríamos preguntarle a Martín algún día. Sí, ¿cuánto le quisieron cobrar? ¿Cuántos? De verdad, no tengo ni idea. Ah, el lunes viene a Todo Pasa. Ah, ¿le podés preguntar? Le voy a preguntar, sí, porque... ¿Qué será? $100,000 o $30,000? Que igual es un montón de guita, $30,000. Para mí, más. Más de... ¿500,000? No, no, no. Pero bueno, vos pensás que también la canción queda perpetuada en esa serie para siempre también. No sé. Y depende del tema, ¿no? Lo mismo la publicidad. Es un dato interesante para mí, ¿eh? ¿Cuánto sale una canción? ¿Y qué canción? Sí. Para mí debe... Y será también como... De acuerdo al dueño de la canción, como... Le preguntás a un artista más nacional, más local, que hace mucho tiempo que no suena, y te dice, y no, yo te la dejo, obvio, porque me sirve. Obvio. Quizás pasa eso también. Y otra pregunta que tengo es, ¿cómo llegás a preguntarle y a quién le preguntás? Es verdad, es verdad. El viernes lo voy a ver a Ariel Winograd, que puso en una de sus películas el tema de Italia 90, y le voy a preguntar. Pregúntale. ¿Cómo hizo para conseguir? ¿Cómo hizo y cuánto le salió? Debe ser re caro, debe ser re caro. Para mí debe ser re caro. No sé qué es caro, porque es muy caro hacer una película y una serie, entonces dentro de ese presupuesto no tengo ni idea, ¿eh? A mí me gustaba mucho una serie que se llamaba Los Años Maravillosos, Kevin Creciendo con Amor, la habían puesto acá, está ambientada a fines de la década del 60. La banda de sonido es espectacular, nunca pudo ir a plataformas por los derechos de las canciones. Mirá vos. Tremendo. Tenemos más mensajes, che, mirá vos, no lo puedo creer, en instantes muerdo con nosotros, ¿eh? No puedes creer. Buenas noches, la verdad que yo me quiero matar con los vinilos. Cuando era pendejo, me acuerdo que le agarraba los vinilos a mi viejo, los tiraba tipo frisbee, los hacía mierda, pero le habré roto vinilo cuando ya se dejó de usar el vinilo. Qué manera rompí vinilo tirándolo así, me quiero matar ahora porque tenía cada vinilo, pero terrible. Se quedó sufriendo, ¿viste? Es que, boludo, ¿cómo va a jugar con vinilos? No se puede. Se lo tiraba al perrito para que salte y lo agarre en el aire. Tipo frisbee, me mata. No, ¿y el padre dónde estaba? ¿Cómo va a permitir semejante situación? Aparte muchas cosas, loco, ¿viste? Que hay vinilos que en el momento ya sabés que va a valer mucho. No, para mí claramente no. ¿Te arrepentiste alguna vez de haber regalado algo? De decir como esta persona no se lo merecía. A vos sí. Sí, por supuesto, vinilos. ¿Y no lo pediste de vuelta? No. Ah. No, no. No. No, yo no me arrepiento los regalos. Yo pero ¿por qué no tengo cosas de tanto valor, claramente? Yo he regalado algún vinilo que dije, no, esto no tendría que haber quedado. Ay, ¿qué flasheaste? No, amistad. Ah, por amistad. Y después estoy contento que una vez le regalé. Yo había comprado. Había una disquería muy buena en Caballito. Y tenían el primer disco de Fito Páez del 63. Sí, la edición Picture Disc, o sea que está como... La foto de Fito es el disco, no tiene tapa, ¿entendés? Y se lo iba a comprar a una persona, se lo había comprado para una persona y decidí no dárselo a esa persona y se lo di a Alexis Valido, un amigo, que vino al programa alguna vez, copia numerada, creo que hicieron tipo 1000 discos, ¡pum! Y lo tiene él y eso estoy contento. Ah. Y se lo contamos a Fito, él se lo mostró, creo. Mirá. También, espectacular. Y eso estoy contento de haberlo dado. Y de última se lo puedes pedir a Alexis. No, él se lo merece, él se okay. lo merece. Pero hay gente que no se lo merece. Vamos a poner una canción, los Red Hot Chili Peppers, Aeroplano. Vamos con Aeroplano. Y en instante va a estar con nosotros Muerdo. Y después va a estar con nosotros Luz Galli. No entra en 2 horas todo esto, che. Sí, entra, vas a ver. ¿Que sí? Sí. Vamos. out of me. I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. Sad enough me. I like this fight with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Sulfur, sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spiked with pain. Peppers. Bueno, somos un montón. Tiene que salir muy bien el aplauso para Muerdo, que está con nosotros. ¡Bravo! Gracias por venir. ¿Cómo te va? Gracias a vosotros. Un placer estar aquí, la verdad. Qué lindo. ¿Se conocen ustedes? Sí. Sí, obvio. Nos conocimos en el año 2022, ¿3? Puede ser. Hace un montón. Nos conocimos ya por sus tierras. Ah, mira. Ajá, pues. Es verdad. Estás haciendo unas notitas por ahí. Sí, yo me fui unos meses a laburar. Ah, y... entonces lo conociste como me conociste a mí. Nosotros también nos conocimos en las tierras sí, de él. Sí, tenés razón. Ese mismo verano. Y hicimos unas notas y fuimos a ver unos shows con Santi. Estuvo buenísimo. Eso es, la verdad que un placer. Tenéis aquí una joya del periodismo musical. Claro que sí, claro que sí. Vos todavía no somos amigos, ¿viste? Cuando tienen amigos te tiran flores. Es un poco más. Qué lindo. Bueno, igual también se podrían haber conocido acá, pues vos viniste muchas veces acá. Vine un montón, la verdad, de 2014, que empecé a venir así como, bueno, muy a conocer el país con mi mochilita, mi guitarra, en plan medio hipón. Hermoso. Y bueno, pues poco a poco se fue fraguando algo con el público argentino y he venido en un montón de ocasiones, la verdad. Tengo un vínculo muy especial con el país. Me gusta. Está bueno eso de siempre charlar. Yo disfruto mucho de charlar con artistas sobre las giras, ¿viste? Porque hay como una expectativa. Uno como público imagina lo que es girar y ves las giras y las fechas y qué sé yo. Y me acuerdo que lo hablé en su momento con los chicos de banda Los Chinos cuando van a España y me dice, la gira es una guerrilla al principio para nosotros. Es como empezar a conquistar nuevos lugares. Y sé que para vos fue así con Argentina. Una mochilita primero. Totalmente. Ha sido un trabajo, como decimos en España, un trabajo de chinos, ¿no? Un trabajo muy artesanal de ir poquito a poco pues ganando público y también vinculándome, ¿no?, con la escena local. Claro. Y poco a poco, pues nada, empecé en el Café Vinilo a hacer conciertos muy pequeñitos, luego vino Niceto, luego vino el Rex, ahora los Vorterix, algunos festivales también hemos tenido oportunidad de estar en Cosquín, de estar en Varadero, y bueno, mucho vínculo también con artistas de la escena local, pues que algunos van a estar colaborando con nosotros esta semana en Vorterix, pues yo qué sé, con el Bayano hemos grabado, con Lisandro Aristimuño, el más recientemente para su álbum, pero Tachingo, Gauchito Club, Mir Bolivia, Onda Vaga, un montón de amigos y amigas que la verdad que hemos ido tejiendo una red muy bonita y eso también es parte del soporte, ¿no?, junto con el público, y es lo que te hace llegar a un lugar y sentirte en casa, ¿no? Te abro un poco de Argentina y te llevo a Latinoamérica entera, pensando en esta idea del trovador medio a lo Manu Chao, sí, que va enamorándose de las culturas y respirando esas culturas. ¿Qué es lo que te atrapó tanto de Latinoamérica? También viniendo de España, un lugar donde hay una cultura que también es hermosa. Claro, ¿sabes qué pasa? Que Latinoamérica como que estaba un poco implícita ya en mi imaginario sonoro y cultural. Sí, porque en casa se escuchaba mucha música latina. Antonio Machín, Son Cubano, Atahualpa Yupanqui, mi padre era súper fan. Entonces, bueno, como que todo eso ya estaba remanente un poco en mi imaginario. Y cuando empecé a venir, ese vínculo se fue estrechando, ¿no? Y yo creo que, resumiendo, es una manera de estar, ¿no? La del latinoamericano, y de vivir la cultura y de vivir la música, que me atrapó, ¿no? En lo pasional y lo profundo, ¿no? Está lindo eso, está lindo. Sé que tenés una guitarra por acá. Yo estoy como para... porque nos dijeron que quizás dos o tres podíamos escuchar. Sí, claro. Y podemos ir, ¿no? Me sí. Echando... Sí, además soy, creo que soy mejor cantando que hablando. No, venís bárbaro. Por ahora viene todo bien, ¿eh? Por y además, además no solo traigo una guitarra, sino que vengo acompañado de uno de los músicos que me van a acompañar en Vorterix y en el resto de shows, que acaba de aterrizar en Ezeiza hace unas horas y ya me lo llevo de gira ahora además a conocer la noche porteña. Y tengo el privilegio de que está aquí Álvaro Rey desde Vamos, Madrid. Un aplauso para Álvaro también. Bien, gracias por venir, Álvaro. Igual ya lo habíamos saludado, pero es lindo saludar la vuelta, ¿viste? No vamos a romper la magia, pero ¿qué van a cantar, chicos? ¿Qué van a hacer? Mira, vamos a arrancar con un tema que es de mi disco Viento Sur, que cumple 10 años este año, y se llama Luz Natural. Buenísimo. Un, dos, tres... Eran tan felices que no lo contaban en redes sociales y vivían lejos de los aires sucios de ciudades grises. Eran tan felices bajo el cielo azul, sin fumigaciones y estrellado hoy. Luz natural, como el calor que se dan, está brillando arriba la calma. Y alguna estrella fugaz, fuego, tabaco y rezos, deseo, deseo. Tan felices en aquellos días que olvidaban siempre las fotografías. Eran tan felices, tanto que creían y soñaban fuerte con echar raíces lejos del infierno de las calles frías. Solo querían luz natural, como el calor que se da. Luna brillando arriba, la calma. Y alguna estrella fugaz, fuego, tabaco y rezos, deseo, deseo. Bravo, muerdo. Muchas gracias. Hermoso. Precioso. Me mató lo de eran tan felices que no lo decían en redes sociales y esto tiene 10 años ya. Eso destruyó lo quemado que estamos todos. Es tremendo. La verdad que sí, la verdad que sí. Cada vez más vigente. Tremendo, tremendo. Tremendo. Tremendo. Recién decías que en tu casa se escuchaba mucha música latina y me interesa un poco eso de como yendo un poco a tu bagaje musical. ¿Qué otras cosas escuchaban? ¿Te acordás la primera banda que te gustó? ¿Tiene que ver con lo que haces hoy? Venías de otro palo. Yo creo que sí, yo creo que todo lo que escuchas al final y todo lo que escuchas también en la infancia, la adolescencia, que está muy permeable, al final acaba quedando, ¿no?, ahí como parte referencial, ¿no? Y bueno, mis padres, además de esto que nombramos antes, escuchaban mucho música de mezcla del flamenco con el rock. Ajá. Era algo que en España en los 70 fue muy, muy común. Por ejemplo, bandas como Triana, que serían como los jaivas, sí, de los jaivas, sí, españoles, ¿no? Digamos, los homólogos, ¿no? Y también Lola y Manuel, que hacían un flamenco muy místico, muy especial, muy rompedor en aquel momento. Serrat, Sabina. Pues al final, evidentemente, uno echa la vista atrás y dice, jolín, sí, esto me marcó, ¿no? ¿Y el primer disco que te compraste vos, que le dijiste a tus papás, bueno, quiero elegir yo un disco? Eso es un placer inconfesable. ¿Por qué? Sí, siempre, puede ser, todos pifiamos en algún momento. Te digo la verdad. Sí. Mónica Naranjo. ¿Mónica Naranjo? ¿Quién es Mónica Naranjo? ¿No sabes quién es Mónica Naranjo? Yo no la conozco. Ah, acá no conozco. Acá no llego. ¿Qué? Bueno, Mónica Naranjo es una artista que la pegó mucho en México y en España. Mira. Una artista muy mainstream, una tipa que canta así medio lírico, pero canciones muy pop y que fue luego muy icono LGTBI. Mira. Ajá. Acá no llegó Naranjo, pero llegó Manzanero y Perales. Claro. Sí. Somos exportadores de frutas. ¿Y cuántos años tenías? Tendría unos 14, 15 años. Está bien, igual. Para mí no existe, a ver si coincide, quizás no coincidimos, no existe el placer culposo. Como que si te gusta no te da culpa. Yo no tengo culpa. Claro, bueno, no sé si culpa, pero un poco de vergüencilla sí me da a día de hoy. ¿Y cuánto tiempo duró esa era? No, por suerte duró poco. Okay. Dice 10 años. Soy fan todavía del fan. No. Luego ya la verdad que vinieron bandas mejores, por suerte, y ya me pegué mucho a la onda, pues bueno, del rock. Me llegaron también otras referencias culturales de Latinoamérica, como pues la Bersuit, o como Fabulosos Cadillacs, que me acuerdo, tendría unos 16, 17 años cuando me voló la cabeza Fabulosos. Manu Chao. Claro, de repente ahí se me abrió un poco la historia del mestizaje, ¿no? De las bandas que mezclan muchos géneros. Bueno, en los 90 pasa mucho que Manu Chao y los Fabulosos Cadillacs, Manu Chao con Mano Negra, los Fabulosos Cadillacs con Todos Tus Muertos y con Negu Gorriak, arman como ahí como un eje. El eje del mal. Sí, pero que estaba buenísimo, hacen una gira con un tren, como que hay algo ahí que es medio romántico en la manera de vivir, que me parece. Totalmente, eso fue una experiencia increíble, el tren de hielo y fuego, ¿no? Que recorrieron toda Colombia. No, la verdad que unos capos y unos referentes y unos abridores de caminos para un montón de bandas que vinieron después, ¿no? Qué lindo eso. Che, es Muerdo, por si alguien está en un auto escuchando, le contamos eso. ¿Una canción o una pregunta? ¿Qué querés? Lo que vos quieras. Dale. Una canción, dale. ¿No? Dale, puede ser una canción más. Bueno, dale. Ah, buenísimo. Me encanta esto de... No, qué lujo. Sí, nosotros hicimos una canción. Bueno, dale. ¿Quién pudiera? Sí. Y no pagamos entrada, no pagamos nada. No merecemos tanto. A ver, mira, ahí... ¿No? Vale. Estamos arreglando una parte técnica muy importante. Ok. Y sí, para que suene bien. Vamos ahí. 1, 2, 3. Oye, tengo que decirte algo. Oye, mira. Ponle toda tu atención. En la mano el corazón tengo y en el pecho un hueco. Tiemblo cada vez que canto mi verdad. Si no vine aquí pa' esto, di por qué me empuja el viento. Y esta luz me guía hasta ti. No voy a hablar del dolor que tengo y que me lo callo. Con él encuentro el valor. Con él me tomo los tragos. Pero hoy el dolor voló como echa a volar mi canto. Empapadito en mi voz. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Tú y yo, mi hermana, a construir lo nuevo. Vamos a ponerlo todo boca abajo. Vamos a romper lo negro en mil pedazos. Vamos a comernos el mundo con los dedos, con mucho amor, porque es lo único que tengo. Y estas ganas locas de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermana, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Oye, tengo que decirte algo. Bravo, Muerdo con nosotros. Espectacular, divino, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Veo que, leyendo en notas viejas y demás, recién mencionaste a Atahualpa, pero también vi menciones a Violeta Parra, esa clase de artistas, y pienso en la perspectiva que te dan sobre la vida esos artistas. Quería preguntarte si esos artistas influyeron en tu manera de mirar el mundo. 100%. Yo siempre digo que de alguna manera formaron parte de mi formación emocional, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las canciones tienen que servir a ese propósito también. Y en mi casa encontré un montón de valores, encontré un montón de referentes culturales, pero lo que no pude encontrar en mi casa, lo encontré en las canciones y lo encontré en los libros. Y eso, la verdad, que me ha formado como ser humano. Creo que es importante, ¿no? Y hoy seguís un poco, sos estar abierto a nuevos sonidos, a nuevas búsquedas. ¿Ya te quedaste con las canciones que te gustan, los artistas que te gustan? Yo creo que cuando somos más jóvenes son más permeables, ¿no? Bueno, tú todavía eres muy joven. No tanto. Pero es verdad que cada vez uno explora menos, de alguna manera. A mí me pasa. Igual, como músico que soy, sigo explorando y sigo esforzándome por descubrir cosas nuevas, ¿no? Pero es verdad que tiro mucho también de álbumes que quizás se publicaron pre-2000. Estoy escuchando mucha música más antigua. Quizá me cuesta que algo de lo nuevo me interpele. Igual hay cosas que me encantan. Por ejemplo, de Argentina, el último álbum de Milo J. Está buenísimo. Me voló la peluca. Sí, buenísimo. Sí. Entonces hay cosas, ¿no? Pero quizá uno se vuelve más selectivo o un poquito más cerrado, ¿no? Me gustó eso que dijiste de lo que no encontré en mi casa lo encontré en la música. Creo que a mucha gente le pasó. A mí me pasó, y bueno, me dedico a esto, no hago música, pero la idea de la música como una guía para la vida, ¿no? No sé cómo fuiste traficando cultura, de dónde la sacabas, quién te la pasaba, si eran amigos, si era un disquero, si era internet quizás ya en algún momento. Sí, un poco de todo, ¿no? Yo extraño mucho la época de, ¿os acordáis de estas plataformas de descarga que había tipo Ares? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, me parecía el punto perfecto entre tener que ir a una disquería a comprar un álbum o lo que tenemos ahora, ¿no? Porque ahora creo que hay un exceso de oferta que también merma un poco la capacidad que tenemos de focalizarnos en escuchar un álbum completo, darle un sentido conceptual. Todo es playlist. Claro, todo es playlist y un algoritmo que te lleva un poco por donde le da la gana. Sí. Pero aquel Ares era bonito porque igual descargabas un disco de X banda y luego lo abrías y era otro. Era terrible. ¿Vale? O sea, yo no sabía que Madonna era Metallica, ¿viste? Claro, claro, exacto. Entonces eso tenía algo de especial y extraño un poco esa época. Y bueno, y la música pues va llegando de todas las formas, ¿no? A través de amigos. Yo creo que la música cuando tiene que llegar y los libros y todo lo que te hace crecer como ser humano, cuando tiene que llegar, por la vía que sea, llega. Hermoso. Sí, lo importante es estar abierto y disponible también, ¿no? Eso creo que como que es clave. 100%. Y es verdad que en estos tiempos, y acá lo hablamos mucho, es tanta la accesibilidad que ya es demasiada, ¿viste? Claro. Y terminás yendo a lo que conoces porque no sabes ni por dónde empezar. Entonces sí. Te pregunto cómo se siente eso. Eso lo sentimos nosotros como oyentes. ¿Qué onda como músico? ¿Cómo haces para hacerte lucir, contar desde un lanzamiento hasta un show, hasta nueva música? Bueno, yo la verdad es que también ocupo, digamos, un espacio dentro de la industria de la música o de la oferta musical que creo que es, de alguna manera, a mi entender, privilegiado, porque la gente que me escucha, si bien no es súper masiva, pero creo que le gusta escuchar el álbum completo, le gusta entender el concepto y son gente a la que mi música, digamos, que le interpela realmente en lo emocional y se quedan por eso. Y entonces, bueno, es un público muy, muy lindo que creo que sigue teniendo esa costumbre de escuchar un álbum completo, etcétera. Entonces, bueno, no me preocupa tanto. Yo nunca, por ejemplo, nunca hice así como de tirarme un año lanzando single. Yo todo lo que he hecho son discos. He hecho 6 discos y todos los he planteado como conceptualmente como álbumes, ¿no? No es que me cierre a nada, pero de momento ha sido así. Y me gusta plantear así, plantear discos, álbumes. Es una manera de vivir y de ver el mundo, me parece. Y creo que hay cada vez más gente que está con ganas de eso, escuchar un disco entero, de conectarse un poco con... Yo creo que también hay que encontrar las grietas por las que poder seguir siendo coherente con lo que uno es, haciendo lo que uno hace. Y yo la verdad que me siento muy cómodo en el lugar que ocupo y como que no... Creo que hay una obsesión con medirlo todo cuantitativamente y muy poca capacidad de medir las cosas cualitativamente, ¿no? Y yo creo que al final el éxito de un músico creo que se mide en la capacidad que tienes de meterte realmente profundamente en la vida de otros, ¿no? Más que en un momento tengas un montón de streams o tengas menos, ¿no? Me encanta eso. Este viernes es el show de Muerdo en el Teatro Vorterix. Ahí estaremos. A las 9 de la noche. Es espectacular. Hermoso horario, hermoso todo. Después sigue la gira, Clemen. Sí, no para, pobre. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días. O sea, mañana se van a Montevideo. Sí. Después el viernes, Teatro Vorterix aquí en Buenos Aires. Eso sábado es. Rosario. Ajá. Domingo Córdoba. Uh-huh. Y miércoles en Mendoza. Eso es. Bueno, hay 2 días libres. Hay 2 días libres que vamos a estar en Mendoza bebiendo vino. Las entradas disponibles en All Access. Si no lo vieron, vayan a verlo. Es precioso. ¿Y qué onda la gira? Un loco. No duermen nada ustedes. No. La verdad es que como no salimos por la noche, que somos gente que nos portamos bien. Tenemos yo te lo conozco. No, la verdad es que el calor del público nos mantiene vivos. ¡Qué chabullero! Lo primero que dijiste cuando lo presentaste a él fue: ahora lo voy a llevar de gira a la noche porteña. Sí, esta noche. ¿Qué van a hacer? Bueno, mira, ahora nos vamos para Congo. Espero que no venga la gente en masa, pero nos vamos para Congo, que hay una jam, la Latin Jam, que la hacen todos los miércoles. Y voy a ir ahí a cantar unas canciones, a colaborar. Y luego nos vamos, quiero mostrarle mucho a Álvaro el boliche de Roberto, que es uno de mis lugares favoritos, y la Catedral del Tango. ¡Excelente! Agarramos el buque a las 6:15 de la mañana, a las 7 de la mañana, tenemos que estar a las 6 en buquebús, y a las 5 cierra la catedral, o sea que yo creo que vamos bien. La verdadera gira es la de esta noche, no todo lo demás. Es impresionante. Bueno, pará, vamos una más, ¿no? Dale. Una más para cerrar. Dale, vamos a ver qué tal suena. Es Muerdo, aquí en vivo, música es todo. Se viene una última canción, lo pueden ir a ver este viernes en Vorterix si están en Capital Federal. Hermoso. Todo está bien, no sufras, elige por tu bien, mi amor, vivir despierto. Todo está bien, cariño, suelta y déjate caer al infinito. Al infinito. está bien. Mi vida se trata solo de aprender a ser alguien mejor y darle a cada día su piel, vestirlos de ilusión. Se trata solo de vivir. Vamos, vive mi amor. Como si no hubiera un fin. Es solo hoy mi corazón. Es solo hoy. Hoy. Todo está bien. Mi vida se trata solo de aprender a ser alguien mejor y darle a cada día su piel, vestirlos de ilusión. Se trata solo de vivir. Vamos, vive mi amor. Como si no hubiera un fin. Es solo hoy mi corazón. Es solo hoy. Hoy. Bravo. Divino, espectacular. Es Muardo que nos visitó. Precioso, chicos, gracias por venir. Gracias a ustedes, un placer, nos vemos pronto. Y vamos a buscar a Mónica Naranjo, ¿no? Vamos a escuchar los temas de Mónica Naranjo. ¿Ahora tenemos que escuchar a Mónica Naranjo? Por favor, ponte Sobreviviré, te va a gustar, okay. Es un himno. Excelente, gracias, gracias, Mordo. Pone una canción, Walter, o lo que tengas para poner. No, quizás hay una tanda también y yo no me acordaba. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. La batería es Williard, mi batería es Williard. El lubricante americano Valvoline. Estamos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Somos arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. 11 y 12 de abril. Ciudad Universitaria. Un atardecer, una experiencia sensorial única. Sunset Strip, Buenos Aires. Entradas disponibles en Buena Live. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Buenos Aires. Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce Buena. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante, o mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt. Espacio y estilo como nunca viste. ¿Vos ya tenés decidido a dónde vamos a ir? Bueno, Clemente, cancela. Se viene un fin de semana largo. Sí. ¿Qué? Así que... ¿Qué querés ir a Chapad Malal? Me encantaría. Pero no, nos vamos más lejos. ¿A dónde? Nos vamos al sur del país. Dale. Nos vamos a Bariloche. Dale, manejás vos y yo pongo la música. Sí, lo que te digo es, acordate, es un viaje largo, vas a tener que musicalizar durante mucho tiempo. Uh-huh. Así que no, yo solo sugiero, no me pongas una playlist. Si estás para un disco, mejor, porque vamos no a... No soy de horas. Playlist, no voy a poner una playlist, voy a poner... Vamos a poner una canción en particular porque me voy a agarrar de un cumpleaños. Hoy cumple 30 años una canción que se llama Firestarter, de Prodigy, que fue el primer corte de un disco que se llamó La Grasa de la Tierra, de Fat of the Land, que salió unos meses después, ya en 1997. Pero bueno, hoy son 30 años de Firestarter. ¿Por qué la quiero traer? Porque es una canción que tuvo un altísimo impacto cuando apareció por el videoclip, por lo que era el cantante... Prodigy es un proyecto de un tipo que se llama Liam Howlett, que tenía un par de bailarines cuando tocaba en vivo, un proyecto electrónico, y esos dos bailarines, uno se llamaba Maxim Reality, gran nombre por cierto, y otro se llamaba Kate Flint. Kate Flint pasó en un momento a cantar las canciones y se hizo un look muy particular para el videoclip de Firestarter, que quedó un poco en la historia. Se rapó en el medio y se dejó los pelos parados. Estaba vestido medio de Capitán América como en un túnel. El disco ese de Prodigy fue un disco que fue muy, muy llamativo. Los puso muy arriba. Hubo un breve periodo de tiempo que decían que Prodigy era la banda más importante del mundo. Sí, mentira, pero realmente dentro de la electrónica de Inglaterra fue una banda súper, súper importante. Y Firestarter es el tema más popular de la historia de Prodigy. Hay un par que a mí me gusta más, pero este tema es un temazo. Está muy bueno y me parece que si vamos a meter un viaje para arrancar, va a estar bien. Después, si querés, ponemos algo más tranquilo. Vamos. Pero bueno, siendo las 11 de la noche, Walter, poné Firestarter. Thank you. Passat, un SUV con diseño único, amplio espacio y motor turbo de 120 caballos. Además, su baúl de 490 litros te da toda la capacidad que necesitas. Conseguilo financiado hasta 15 millones de pesos con una tasa 0% en 18 meses. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Citroën Basalt, espacio y estilo como nunca viste. Tu primer concierto sigue ahí, esperándote en tu memoria. ¡Argentina! Y siempre hay un próximo. La música es vida, tu vida. Música es todo. Todo es música. Un programa de Urbana Play. Vos sabés que con este tema abrieron cuando tocaron en Argentina la última vez. Quiero agradecerle a los amigos de Sony. Mira, justo hoy estamos hablando de vinilos y la vuelta al vinilo, que me trajeron una edición hermosa de Black Ice. Mira esto, ¿eh? Tuki tuki. Dorado. Perfecto. Wow. Un gran disco de ACC, uno de los últimos, este de 2008, con esa formación maravillosa. Muchas gracias. Mirá lo que es esto. Por favor, me tengo que comprar una bandeja que valga la pena. Esto sí. No se puede escuchar en un Winco, loco. Y a mí me regalaron un discazo también. Quiero agradecer a Car, a Ari, a todo el equipo de Sony Argentina. Me tocó este disco que hace mucho lo quiero y estoy contenta. La vida más corta de Milo J. Es un disco espectacular. Para mí, una joyita. Y como hablábamos antes, los discos nuevos que te gustan están buenísimos tenerlos en vinilo y ya que sean un objeto de apreciación y tenerlos en tu casa. Así que estoy muy contenta de tener este. Gracias, muchachos. Voy a reproducirlo este fin de semana y subir una story. No lo ubico. Se habló un poco de ese disco. No, mentira. Es un chiste. Es el disco del año pasado. Es el disco del año pasado. Sí, no, qué belleza. No, qué timazos, la puta madre. Qué belleza. Bajo la piel, el niño, unos fits espectaculares. En un ratito. Nada, una hermosura. En un ratito va a estar con nosotros Luis Galli, ¿eh? Luis Galli va a estar con nosotros charlando. Me patinó la lengua y casi digo Luis Galli, pero era Luis Galli. Luis Galli. ¿Tenés mensajes de los vinilos? Vamos a ver. A ver. Chicos. A ver. Buenas noches. A ver. Ay, ay, ay. El vinilo, yo lo resumo así. Es como tomarse un vino. Es música viva. Nada. Amante del vinilo. Nada. Gracias, hermoso programa. Gracias, loco. Te lo decía medio en tono Guillermo Coppola, cuando decía Nápoles, una noche. Diego, ¿viste? Café. Sí, como todas cosas así. Me gusta la idea del vinilo como ritual. Uh-huh. Lo que en algún momento era una práctica común y corriente. Total. Poner un disco, porque era la manera que tenías de escuchar música, hoy se ha convertido en un ritual, pero banco mucho el regreso al ritual para vincularte un poco más con la música. Todos los miércoles yo llego a mi casa y como no puedo bajar, pongo musiquita y me quedo ahí tirado, leyendo un rato. Hoy puedes poner un vinilo. Hoy puedo poner un vinilo, hoy puedo poner Black. Lo que pasa es que se va a despertar. No, no mi pongas señora. Eso. No puedo poner Black Eyes. Se va a matar, sí, Paloma. Sí. Sí, pongo Prodigy al palo. No, con imaginás su canción Smack My Bitch Up. Y mi mujer va a estar re contenta. No, pobrecita, tenemos más sabios. A ver, ¿quedó algo? Hola, buenas noches. Sí, saludos a la gente que está en YouTube. Yo entré en la onda de los vinilos. ¿Tenés vinilo, Pauli? Ah, sí. ¿Tenés vinilo, Pauli? ¿Y sabes lo que me está pasando? 6 meses ahora, más o menos. Que un poco y bueno, la suerte de y es un gasto. Este mundillo. Pero bueno. Me pasa que si un no entiendo nada. No se puede. Pero para el mensaje, traten de no mandarlo al lado de la radio, porque no entendí nada. Yo no entendí nada. Qué pena, qué pena contigo, pero solo me distraía nuestra voz. Sí, sí. ¿Tenés vinilos, Pauli? Ese momento me mató. El mundillo, decía yo de fondo. No. Me mató, pero gracias, loco. Ya no nos podemos escuchar nosotros a nosotros mismos. Es un horror. Es tremendo. 6861-1043. Mirá qué duelo de tinturas. Hola, chicos, ¿cómo va? Buenas noches. Soy Jope de Balcarce. Jope. Bueno, mi unión con el vinilo es a principios de los 80, cuando me regalaron el disco Destroyer de Kiss. Bueno, de esa época es que sigo comprando vinilos. Fui DJ muchos años y tuve el gusto de pasar música con vinilos. Un saludo a todos. Algo muy lindo que entendió Kiss era que si haces tapas llamativas la gente las va a querer comprar. Exacto. Y realmente funciona así. La tapa del disco Destroyer de Kiss es un dibujo de ellos también, como medio así, como arriba de una montaña. Es una locura. Y si eras un niño, un adolescente, en esa época sobre todo, seguramente te daba ganas de comprarlo, ¿no? Qué regalazo, ¿no? Pensaba recién. Sí. Alguien que te regala un vinilo, qué regalazo. A mí me gusta regalar vinilos. Sí, es un... Para cumpleaños, para cosas. Que te regalen un disco cuando sos chico, sí, te puede cambiar la vida. Total. Es así de simple. Total. Ahora quizás es más como, te recomiendo un disco, pero bueno, te mando por WhatsApp un disco que tenés que escuchar. Pero me parece que a veces cuando alguien nos recomienda un disco decimos, dale, después lo escucho y no lo escuchamos. Total. Y si te regalan un disco porque no tenés otras alternativas, vas a probar a ver qué pasa, sí, ¿no? Sí, 100%. Che, hay más mensajes, no lo puedo creer. Sorpresa. Wow. En los 90, con el auge del CD, le robé los vinilos a todos mis tíos. Y casa donde iba, que yo era adolescente en ese momento, me ponía si veía discos arrumbados, me ponía a chusmearlos, mangueaba, y como es en ese momento nadie les daba bolilla por el auge del CD, y parecía que el vinilo moría para siempre, me hice de unas gemas que hoy tengo, y tengo una colección de discos más que aceptable, con un buen equipo, y es hermoso. Todo el mundo del vinilo es hermoso. Qué visionario. Tengo historia con eso también, que es que cuando yo era adolescente y muere mi padre, me empiezo a relacionar con la prima de mi mamá y su marido. Y el marido es el que me dice, hay una feria en el Parque Rivadavia, tenés que ir. Entonces empiezo a ir a esa feria y un día voy a la casa de ellos y había discos de vinilo en la casa. Y yo no conocía mucho de lo que había, pero vi un disco de Sandro que se llamaba Muchacho. Y me llevé Muchacho de Sandro. Y lo empecé a escuchar muy seguido ese disco y me hice fanático de Sandro. Y así fue que fui a ver a Sandro. Que se sumó, fui a verlo solo a Sandro. Primero en la fila, solo, rodeado de señoras. ¿Cuántos años tenías? Cuando lo fui a ver ya era más grande. Ya tenía 19, supongo, una cosa así. Él hacía unos shows que se llamaban El Hombre de la Rosa. Pero bueno, quedé muy fan de Sandro. Me hice muy fan de Sandro y empecé a comprar discos de Sandro. Y el primer disco de Sandro fue Muchacho, justamente de una casa que había discos. Me dijeron, agarrate alguno que quieras. Y me agarré ese y tenía canciones como París ante ti, Penas, clásicos, renovado esplendor esta noche, y un genio, Sandro. Ay, número me uno. Conmovió tu historia. ¿Te gustó la historia? Sí. ¿Te gustó? ¿Puedes poner París ante ti de Sandro? Te mato si te pido París ante ti. Pongámoslo, a ver. Es. Y tiene un tema medio cowboy ese disco que se llama Yuma Show, pero. Cowboy. No, para mí, ese disco de Sandro era lo más grande que hay. Ya llega Sandro. Tanto como. Lo fui a ver y las señoras estaban como locas. No, me imagino. Esto no es París ante ti, eso era. Esa la tengo. Renovado esplendor, wow, esa noche hay en ti. Te la canto a vos, Marto. Qué bonito que estás. Qué bien luces así. Con el blanco. Con marfil. Vestido de tul. Opa. Maquillada muy bien. No tose, boludo, sos un irrespetuoso. Esta parte me encanta. Y los hombres envidian mi suerte. ¿Cringe es lo que estás sintiendo ahora? No, no, me conmueve. Se transforma ante ti. Me gusta, la verdad que esta faceta tuya no la tenía. Orgulloso. Estaba tratando de pensar en qué contexto lo escuchabas. Soledad absoluta, virginidad, lumpenaje y celibato. Besando el espacio, llorando un viernes así a la noche así. En posición fetal. Besando sus propios dedos. Sí. Practicando con el mismo. Practicando con el muñón. Transando mi muñeca. Así, Clemente escucha a Sandra así. Tremendo. Es muy bueno este tema. Tiene una parte ahora, vas a ver, que le habla, le dice todo lo que van a hacer. ¿Qué van a hacer? Vamos a caminar. Y después, no sé qué. Vas a ver, ahora viene. Es tremendo. Qué joder. No, mira. A ver. Para, ¿eh? La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Mirá, mirá. Cosa rara esto, ¿qué está pasando? Después a bailar. Y después a bailar, está quebrado. Y más tarde a cenar en el viejo mesón. Y una nueva canción cantaré para ti. Qué genio, la canción que yo te prometí. La canción que yo te prometí. No, es impresionante, ¿verdad? Si habrás dedicado a esta canción. Ay, yo te imagino en tu cuarto solo. Sí, es así. Cantando esta canción.

little tired. Shoot, I'm stepping in harder this year. Yeah, be ripping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha ha ha ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chin it. Se llama Avión a Madrid. ¿Te puedo decir algo antes de que la presentes? No cantes más, Clemen. Ah, eso sí. Por un lado. Ok, ok. Porfa, porfa, respeta. Y segundo. Respeta los rangos. Los rangos. Y segundo, que encontré una frase que dijo ella que siento que te va a venir bien. A ver. Porque dijo: no se trata de cantar perfecto. Se trata de hacer sentir algo real. Y lo que sentimos hace un rato con vos, Clemente, cantando Sandra fue real. Gracias, Clemen. Este aplauso es para Luz Galli, que está con nosotros. Yo dije eso. Porque iba a decir coincido con esa perra. Lo dijiste vos, perra. Yes. Bien, me gusta. Gracias. Qué bueno por venir. Cuando estaba pensando que claro, uno no tiene ni idea lo que dijo ayer. Entonces hay algo del archivo que es interesante, que qué piola es cuando decís tipo, che, qué buena frase metí ahí, ¿no? Qué piola y qué miedo. Claro. Sí. Igual para. O sea, vos cantás recontra como los dioses, pero está bueno que lo digas vos. Justamente por eso, porque si lo digo yo, como lo que importa es el sentimiento, y bueno, sí, cantando como canto yo, se entiende, pero lo decís vos, está buenísimo también. Gracias. No, salvo mucho la imperfección. Siento que es lo que nos salva hoy en día a todos. Un poquito de imperfección, de que se sienta realmente lo que cantás, va como piña. Ahora, cuando decís imperfección con una voz como la tuya, digo, ¿qué es? Que vos te des cuenta que no estás a la altura. Porque nosotros no nos damos cuenta de eso. La imperfección, digo, de la sangre en vivo, de pifiarla, yo la desafino a pleno. Y es algo que en el momento no pasa nada, ya fue, listo, puede pasar. O sea, siento que eso es lo que hoy en día es lo más puro, ¿me entendés? Donde se puede encontrar lo más lindo capaz a veces. Muchas veces el estilo nace del error también. Varias veces un error se convierte en un estilo y eso está bueno también. Recontra. De hecho hay mucho vicio que hay cantantes que tienen en la voz, que yo tengo millones de vicios y que en realidad son cosas que uno tiene que tantearlas y corregirlas porque... Y bueno, yo me casé con unas pares y dije, la voy a usar. O abrazar, ¿cómo qué, por ejemplo? Enseñanos a nosotros que no sabemos eso. No sé, hay algo que hago con la voz que es como un flip que puede llegar a quedar bien, que es como pasar un grave a un agudo tipo falsete, que es como un... que puede llegar a ser un flip, obviamente un poco más menos calculado. Sí. Y que capaz yo la tiro en vivo y es un flip que es un pasallo que no está tan bien desarrollado, pero va, entra. Cantaste Thank You de Dido recién. Hiciste, ¿sí? Ajá, Wanda, bueno. Thank You. Le faltaba algo, era igual. Salió, es verdad, es verdad. Salió igual. ¿Habrá algo ahí? ¿Tendré un Spotify en mi mente? Esto me lleva a... ¿Cuál es el primer disco que te compraste? Que dijiste, este me lo voy a comprar porque me parte la cabeza y lo quiero tener. Uf, primer disco que me compré. O que escuchaste quizás y no te lo compraste, pero que lo escuchaste. Claro, porque Luz es joven, capaz no se compró un disco. No, de hecho no, claro, nació en 2002, ¿me querés deprimir un poco más? No, mis viejos recompraban discos porque íbamos en ruta full con discos. Ok. Y uno de los discos más lindos que me acuerdo de por la tapa y por verlo y decir, oh, qué discazo, era el de Amapola de 66 de Divididos. Sí, claro. Y el de La Negra, Cantora 1 y Cantora 2, que yo lo veía y decía... Qué loco, porque los tocás y tipo, son gigantes, están re buenos. Y los poníamos siempre. Esos son como mis recuerdos de los primeros discos, capaz, que he visto ahí en físico. Claro, pero digo, fuera de joda, más allá del chiste de que sos joven de verdad, digo, el consumo de la música para vos de piba ya era digital. Sí, pasé igual por lo último del CD, lo pasé, que se te trabe, que se te raye un toque y tener que limpiarlo y que se te raye más. Tipo, eso sí lo pasé, pero bueno, sí es verdad que ya en la etapa más de adolescencia en la que uno empieza a consumir su propio, empieza a formar su propio gusto, ya estaba en el mood de Spotify, capaz algo antes, pero sí. ¿Y ahí qué? En la adolescencia, que porque arrancaste muy arriba, digo, Divididos y La Negra Sosa, que inclusive La Negra Sosa quizás puede pasarle a alguien que de adolescente se pelee un poco con esa música y digo, no, ahora quiero algo más rebelde, no sé. Berretines de adolescencia. ¿Tuviste así como otros artistas? Me imagino Amy Winehouse, ¿no? Pero digo, ¿alguien más que te haya gustado? Sí, y de hecho te diría que Amy también formó parte de la crianza. Capaz en la adolescencia sí, viste, sí es esto de querer romper un toque, escuchar un poco más de barro, decirle, papá, mirá, yo escucho esto, no sé qué. Que es como el rock, supongo, en aquella época. Sí. En mi época yo escuché bastante mucho hip hop, me empecé a escuchar como a los grones, viste, allá de los yankees que tienen la red data y que bailan increíble. Entonces empecé a tener como un gusto más en eso, más tirado para el hip hop. Mirá. Y después medio como que lo fui. Se me fue. Tuve tantos gustos y tantas cosas que escuché en mi vida que lo fui como uniendo a demás cosas, pero nunca como evitando esto, La Negra, Divididos y demás, porque siempre fue parte. Siempre tuve mucho respeto también. ¿En qué momento te diste cuenta que cantabas bien? Es una pregunta que me han hecho y yo siento que es. Es un poco terrible responder. No, pero digo, ¿es cuando los otros te lo dijeron? ¿En qué momento me di cuenta que cantaba bien? Cuando la gente empezó a decir, che, boludo, cantás increíble. ¿O vos te diste cuenta? Decís, mirá cómo llego acá. No sé, pregunto. Si es una cuestión más mía, siento que es como es un día a día, ¿viste? Que es como hay días que siento que digo, uf, qué paja, man. Tipo, no me escucho bien. O digo, no, y me frustro y no sé qué. Si es una cuestión de los demás y... Capaz de mi vieja que me escuchaba en la habitación, mirá. Pero bueno, es mamá. Eva, claro. Pero ¿no te pasó en el colegio? ¿No te pasó en el colegio que de repente en los actos cantabas siempre vos y tus compañeritos lloraban mientras vos cantabas? Sí me ha pasado, pero desafinaba mucho y era una cuestión de ir de cara dura y que, bueno, garpa, ¿viste? Que iba a cantar en esta los no actos. Tiene drama. Ya fue, claro, entonces traigámosla. Pero sí es verdad que empecé a tener como cierta adquisición de algo mejor vocalmente cuando fui creciendo un poco más. Qué lindo eso, ¿eh? Qué lindo. Estábamos escuchando a Viena Madrid y te quiero preguntar cómo es el proceso compositivo de las canciones, cómo las encarás. Una cosa es cuando apareces y sos la novedad y otra cosa es cuando ya sos conocida, todos te conocemos, ya sabemos cómo cantás. Estás en otro momento de la carrera. ¿Cómo encarás la composición de canciones? ¿Elegir qué cantás, qué no? Es muy bueno. Siento que de Altar a este disco que está por salir ahora dentro de poco, hubo como mucho cambio. Yo en Altar fue un disco que lo hice con 20, 21 años, 20 capaz, y ahora tengo 23. No es tanta diferencia, pero son unos pares de años que de repente de estar todos los días en esta, empezás a entrenarte y a educarte en composición y demás cosas, que siento que en este disco pude desplegar un poco más y un poco más diferente a lo que fue Altar, que es el primer disco. En cuanto a las letras, siento que estuve mucho en el estudio compartiendo con varios Kías ahí full ranchada y siento que salieron buenas letras. Había una Madrid, lo hizo Mechi Peretti y yo hice otra parte y fue como una unión y quedó eso que está ahí. Y después sí, me gusta estar como en el estudio componiendo entre unos pares, viste, tirando ideas. Y después si yo tengo una idea en casa que la hago y se me ocurre una letra, es como, soy fiel a esto, te lo traigo y bueno... Hagamos esto. Hermoso. Ok. Sí, cuido, te bajo un data. Poco lo mío también, sí. ¿Y hay algo parecido a nivel sonoro en el disco que ya conocemos y el que se viene? ¿Estás cambiando? ¿Tenés ganas de cambiar? Siento que hubo un cambio, una transformación capaz. También es un disco que nada, esto que decía, viste, yo crecí un poco también, desarrollé otras cosas o lo que sea, y me animé a este disco a mostrarlo, así que siento que Altar lo escucho ahora y me representa mucho porque son cosas que ahora estoy viviendo y es muy loco, muy crazy, tipo, no sé, temitas que yo digo, bien ahí, gracias Luz, tipo, shout out a Lucecita, pero ahora siento que estamos trayendo como algo, otra data que me gusta también. ¿Ya te acostumbraste a que la gente te diga que cantás bien? Pues parecía que te da vergüencita, como que no, como que te da timidez un poco. Que te... ¿Sabes que cuando uno escucha muchas vocalistas o muchos vocalistas en viste en el background, digamos, de en los atrás de los telones de los teatros y demás, es como que uno no sé si me puedo hacer tanto cargo de sí, canto increíble, porque después vos escuchás a unos pares que tienen una voz de la hostia y decís, sí, me falta un poco más de treino, pero sin embargo lo agradezco, pero porque es algo, es lindo recibirlo. Está bueno. Qué buen superpoder, ¿no? Tremendo. Siempre lo quise tener. ¿Cantar? Sí, me parece. Pero de los tops de los poderes. Es lindo cantar. ¿Y cantar así? Es re lindo cantar. No, después te explico. No te estaba hablando. Me lo vi también. Es que te enseñe a cantar, Sandro. Yo sé que esto es radio, pero la estoy mirando a ella. se ve claramente. Sí, es un superpoder, sin duda. Sin duda. Es espectacular. No, hermoso. Aparte, yo me he cruzado con Luz en situaciones mucho más informales, de encontrarnos en casa de amigos y que haya un piano y de repente unos se metan el piano y de repente. Y todo. Yo cantando flaca, ubicar cualquier cosa. Ah, bueno, entonces todo. No puedes hablar. Pero no, sí puedo hablar, no puedo cantar. O sea, gente así, con voluntad, y de repente esta estaba tomando ahí algo al costadito. Bueno, voy a pasar yo. ¡Oh! ¡Ajeder! ¡Ándale! ¡Ajeder! Y yo dije, ¡qué buen poder! Estar acá entre amigos y sacar esa voz. ¡Qué lindo! ¡Un despliegue! ¡Qué despliegue! Todos mis amigos son increíbles, así que siempre vamos ahí a y aparte está rodeada de gente que canta increíble. ¡Oh, no! ¡Sí! Eso es una bendición. Sí, totalmente. Entonces de repente vienen Luz y las amigas a cantar al piano que estábamos haciendo. Tres gatos locos que cantamos para el orto y de repente se armó un show increíble. No. Increíble, me gusta. Cuando vas a un karaoke... Es una buena pregunta. No sé qué vas a preguntar, pero es una buena pregunta. Cuando vas a un karaoke, ¿formás parte de la gente que... o vas y de repente... y empezás a cantar como los dioses y humillás a todo el mundo? Depende del karaoke con quién es. Siento que hay momentos y momentos. Yo puedo jeder también y cantarte una del potro, ¿me entendés? Sí. Y después hay un momento en el que estoy con mis panas en un karaoke y vamos a hacer algo lindo. Claro. Vamos a cantar, a armonizarnos. Encima somos rejes, es tipo, vos haces esta y yo te armonizo. Sí, no, bueno, vamos, arma. Yo te llevaría a karaoke, pero por el mundo, que la gente no sepa quién sos. Claro. Llegás y de repente... Nos metemos en un barcito en Japón. Esa. Fue, vamos, esa podemos arreglar no con la gente de Sony mal. Para que nos lleve. Sí. Claro. Sí. Ya que hay que hacerlo, hagámoslo, muchachos, dale. No podés cantar mal, lo sé. O sea, tu cantar si mal es... Si querés, cancha. Ahí va, toda, esa. Perfecto. Es un cancha afinado. Claro. Eso es lo que te puedo brindar. Bueno, ahora no jedas, pero hay un teclado. Tenés un tecladista que vino acá con menudo vos. Pianista, ¿no? El que tengo. ¿Cómo se llama el pianista? Juan Archoni. Gracias por venir, loco. Gracias. ¿Qué hacemos? Y cantate una y después otra. Nos cantamos una, cantamos Avión a Madrid de allá. Oh, esa, un poquito. Re. A ver. Yeah. ¿Puedo tener un poquito más de piano acá adentro? Gracias. Ok. Ayer te llamé, no estabas ahí, el día de sol. Se tiñó de gris. Y mientras tanto sigo aquí. Juré no volver, me lo prometí. Por última vez me lo repetí. Oh. Y mientras tanto sigo aquí. Hago las maletas para ir. querí. Abrí la ventana, dejé salir el humo, me ofreciste un pucho y yo ya no fumo, no somos lo mismo. La casa no se siente igual, no, no. La última mañana te hice el desayuno, no hubo noticias, parecías mudo, no somos lo mismo. Tremendo. Da la sensación escuchándote, obviamente ya dijimos cómo cantás, es impresionante. Como que hay un hilo conductor entre un montón de chicas grosas de la música. Como que puedo unir a Alicia Keys con Rosalía en una misma canción. ¡Qué honor! Y no sé si significan mucho para vos ellas, pero como que... Pero es un montón. Es un montón, ¿no? Es un montón, muchas gracias. No, por favor, pero la verdad es que se nota. Se nota que hay un hilo de una historia de chicas que cantan que te gustan, ¿no? Sí, me gusta, me gusta. Está mucha buena. Refe. Mucha refe, pero bien, bien, bien hecha. Digo, esto es hermoso. Gracias. Está buenísimo. Está buenísimo. No, qué zarpado. ¿Y ahora cómo seguimos? No. ¿Querés que cante yo? No. No lo hagas. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Hay algo de esta búsqueda de empezar a contar tus propias historias, ¿no? Sí. Ya hablamos de tu herramienta y tu voz. ¿Cómo se siente la hora de escribir lo tuyo, viste? Sí. ¿Cómo estás en ese proceso? ¿Estás cómoda? ¿De dónde te agarrás? ¿Qué contás? ¿Qué no contás? ¿Cuánto hay de luz en la vida de carne y hueso? ¿Me explico? ¿Te estás agarrando de tus historias reales? Siento que un poco Luz Galli, digamos, la cantante, la cantora, es como un poco el lugar mío que tengo donde puedo decir cosas que capaz en una charla con Clement no podría, pero lo puedo decir cantando en un escenario con público. Siento que hay cierta impunidad a la hora de escribir que me copa y me relaja, ¿viste? Tipo, bueno, puedo cantar esto que es totalmente verdadero, pero si tengo una charla con mi viejo de esto, me muero. Siento que hay algo ahí que me gusta mucho, componer me gusta mucho. Siento que escribo mucho en mi día a día, cosas todo el tiempo. Tengo mis cuadernos, mis libros por todos lados. Me gusta componer, me gusta que la palabra sea indicada y que esté, y que si está bien relatada aún mejor. Me parece asombroso, no solo de mí para conmigo, sino como de otros artistas también. Y siento que es muy importante ahora lo que se dice, así que me copa componer y estar full arriba de eso. Muchas veces me gusta eso que dijiste de decir con la música lo que quizás no puedes decir en una charla normal, y muchas veces eso, detrás de eso, de historias de timidez, de momentos de estar encerrado con uno mismo y no saber cómo decirlo. ¿Te pasó eso antes también, tipo adolescencia, esos momentos que son traumáticos para todo el mundo? Recontra, y el día de hoy que hay cosas que también me cuestan decir, ¿me entendés? Sí, obvio. Y por eso también un poco, bueno, no sé de dónde qué tendrán los otros artistas, pero siento que el arte te salva un toque en todo eso, ¿viste? Como es un buen refugio. ¿Y a vos en qué sentido te salvó? O sea, ¿te salvó de algo o te salvó para bien de alguna manera? Sí, siento que si estoy en la peor de todas, que he estado en mi corta vida, he estado bastante en un buen pozo, siempre tuve mi voz, entonces... puedo estar en pelota llorando en mi living, que si canto un rato puede llegar a esfumarse por un tiempito, ¿viste lo que pasa? Siento que ahí hay bastante, ahí te salva, te abraza. Si no te salva, te abraza un ratito. Está buenísimo. Qué hermoso. Está buenísimo, está buenísimo. Estoy para que nos salve un rato, ¿no? Dale. Dale, todo lo que se pueda. ¿Estás para salvaros una vez más? Vamos. ¿Les copa una de Fito? Bueno. Es Luz Galli, para aquel que está escuchando ahora. Hola, buenas noches, gente. ¿Está por ahí? Ok. juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. Yo simplemente te vi. Te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. Yo simplemente te vi. Todo lo que digas está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi, te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente. Está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba nada. Te vi, te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba nadie. Te vi. Juan Archoni. ¡Bravo! Seguimos que tengo que llamar a mi novia. Impresionante. Wow. Tremendo, wow. Tremendo. Tremendo, tremendo. ¿Cuándo, ¿cuándo sale el disco? No, es impresionante. ¡Qué buena pregunta! Muy contentos. Siento que. ¿Lo puedo decir? Sí. ¿En mayo? ¡Ea! Ya. Estamos bien. Excelente. Y queremos. Vengan a ver el show en vivo. ¿Qué vas a hacer? Un show. ¿Where? ¿Where? ¿Ya sabemos? O sea, yo sí sé. ¿Vas a hacer un show de presentación del disco? Sí, todavía no hay fechas. No okay. Desesperéis. No desesperéis. Pero ¿sabes qué me preguntaba? ¿Cómo que tenés ganas? No, sin spoilear, pero digo, genuinamente, ¿qué tenés ganas de hacer? Recién estábamos hablando del festival, te escuchaba sí. Cantando en esta versión. ¿Cómo querés que suenen tus canciones? ¿Cómo querés mostrar tus canciones? En un momento donde hay tantas propuestas, y la verdad que está pasando mucho también que muchos artistas deciden como buscar nuevos formatos, ¿viste? Y, sí. No sé, pensaba en un Zoe Gotuso haciendo lo que hizo en los pequeños conciertos. ¿De qué te dan ganas? Me da ganas de que ya si la gente va a ver un show mío, entienda un poco el concepto del drama que amo. Me encanta. Drama queen. Drama y perfo es algo que okay. Me fascina. Yo un poco lo tengo meditado en mi cabeza. Entiendo que si la gente va, espera un gran show. que suene muy bien. Y una de las cosas que más quiero es que suene increíble. Así que, por suerte, tengo un bandón. Así que haremos que suene muy fuerte, artificial todo. Así que va a estar bueno. Ok. Me gusta eso del drama, pues es tu fiesta y llorás si querés. ¿Viste? Yo, total. Y yo lloro, me encanta llorar. Va a estar bueno, va a estar bueno. Y me gusta que la gente vaya ahí predispuesta a recibir data. Estaría bueno. Y yo también recibir data de ellos. Vamos con la última pregunta, que es la que haces siempre vos, Pauli. Por supuesto. Me parece que acá recontra va. Muy difícil, Nafa. ¿Qué le iba a preguntar? ¿Qué es la música para vos? Uf, vida. Vida, religión, Dios. Siento que no hay, o sea, sería muy egocéntrico de mi parte ponerme a definirlo enteramente, pero por un tema de que no hay más que lo que la música da, y es bastante. No te quiero traicionar. Te dije que íbamos a terminar la nota, pero de repente desde allá me dicen, ¿por qué no le pedís una más? A lo cual yo le digo, dijo que iba a ser dos. Y después, entonces charlan por ahí y me llega una de, y se puede. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Bueno, eso es el doble filo que tiene, viste, esto de que cantes también. Cantate, viste, bueno. Claro, no, pero lo hacemos. ¿Una más? Para eso. Me gusta el nombre del programa, encima estamos para eso. Hermoso, es Luz Galli, música es todo espectacular. Pensamos que eran dos y al final eran tres. Bonus track. Qué lindo. Qué suerte, ¿no? A ver, tú dale el machete por acá, por las dudas. Muy bien. ¿Puedo tener un poquito más de piano? ¿Aún? Amén, gracias. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone. of you home. Impresionante, menos mal que hizo Love Song de The Cure, terrible. Terrible, no son, es terrible, la amo. Terrible, tiene que llegarle a Robert Smith esto urgente. Urgente, urgente. Es impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esta? Esta joya absoluta. ¿A vos te gusta? Por supuesto, a mí obvio. Me encanta. The Cure, una maravilla. Y a mi mamá también. Si está viendo el programa, le mando un beso a mamá. Y sí, sí, sí. No, pero aparte es una canción hermosísima de The Cure, que ya de por sí tiene canciones hermosísimas. La elegiste vos. Alguien te dijo, che, tenés que hacer este tema, te iría bien a vos. ¿Cómo fue? No, de hecho, la ensayamos hace 20 minutos. No, bueno. No, ¿en serio? No, es un afano. Yo la amo, porque encima Adele tiene una versión muy hermosa, sí, del Love Song de The Cure, y la amo, la escucho desde que soy bastante peque. Amo, fue un caprichito traer esa canción acá. Impresionante, qué buen capricho. Vería encapricharte la semana que viene. Todos los miércoles a esta hora te estamos esperando. Luz, gracias, gracias por haber venido. Gracias, hermoso, a usted por recibirme. ¿Verdad? Gracias, sos lo más. Gracias, ojalá los que vuelvas pronto. Vamos, sí, a ir, vamos. Cuando filtraron la fecha, ahora. No, vendré, supongo, a gritarlo acá. Venís a gritarlo acá, vamos a estar todavía esperando. Me encanta. Gracias por venir, gracias por traerla. Gracias, loco. Gracias. Capo total. Vamos con una. ¿Qué tenés? ¿Tanda? ¿Tenés para tirar una tanda? Dale, vamos con la tanda. Tanda. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa, Olaf, la familia de Encanto y un invitado muy especial, Stitch. Todos tus amigos de Disney para que celebremos en familia. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo. Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. Dale vida a tu jardín con Vivero de Colores. Encontrá plantas, flores y grama bayana para que tu casa se vea más linda que nunca. Calidad, naturaleza y los mejores precios. Seguilos en Instagram, @viverodecolores. Vivero de Colores, donde tu jardín empieza a florecer. Urbana Play 104.3. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada uno pegado y ni yo sé cómo pasó. UrbanaPlayFM.com. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Somos la radio que ves. Bueno, últimos minutos de música es todo. Y no nos vamos a despedir de este programa sin mostrar una escena increíble de nuestra cultura argentina. Tuvimos la suerte de escuchar un adelanto hace unos minutitos nada más. No, pero no la tenemos todavía, ¿eh? La tenemos. Ah, ¿la tenemos? ¿Posta? Sí. A ver. ¡Dos, no. va! Atención, porque vamos a tener un debut en Sábados Musicales. Vienen de Valentín Alsina. Hacen rock en español. No tengo ningún temor a equivocarme. Vamos a ver al futuro gran astro en muy poco tiempo. Señoras, señores, Sandro y los de Fuego. Nah, impresionante. Fíjate que la banda, el cantante es Agustín Sullivan, el bajista, si mal no recuerdo que era el bajista, es Julián Cartún. Está ahí tocando de fondo. Y eso es el debut de Sandro en la televisión, tal cual fue. Y por un tema de derechos, yo no era Pipo Mancera, sino que era Pipo Cancela. No, increíble. La familia no se copa. No, impresionante. Gracias. Esta historia, Pauli, recién empieza, ¿eh? El Clemente y el amor por Sandro, la verdad que es. Me emocionás, boludo. Este programa no nos para de sorprender. Dicho esto, te recuerdo que hoy comimos riquísimo, Clemente, gracias a Ron Con Con, cocina latina en Caballito, con platos de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador, y coctelería de autor a cargo de Emilio Bruno, bartender y dueño del lugar. Podés probar arepas, patacones, ceviche, tacos de entraña, tequeños, buñuelos colombianos y mucho más con opciones veggie y sin tac. En la semana abren de noche con Happy Hour y los fines desde el mediodía con propuesta de brunch. Lo encontrás en Beauchef 527. Instagram como @ronconcon.ba, donde podés ver los menús, descuentos en efectivo y promos bancarias. Síganos en Música es Todo 104.3 para ver estos y más grandes momentos de este programa. Estamos llegando al final. ¿Sí? ¿Tenés ahí la lista, Pauli? De así lo vamos haciendo de a dos. Lo tenés por ahí y los vamos tirando uno y uno. Arranco. Pauli Echeverría y Clemente Cancilla son quienes conducen, pero en la operación está el querido Paul Walter Rojas. La CM Delphi Escalio, necesito tu ayuda. En la producción está Cata Miguel Palma y Marto Santavalla. En la producción del control, Flor Cambre. El dire es Juan Costa. En el graf está Agustín García. Cámaras está Sebastián Patrón. En las luces, Facu Tulac. En la técnica está Nico Cáceres. No, está Noé. Gracias, Noé. También esto ahí nos quedó eso ahí picando. Switcher es Matías Errico. Y en el control, Alejandro Núñez. Hasta la semana que viene. Chau, loquitos. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.